yendo al kiosco de Oscar. Me pasó lo que nunca me pude imaginar. Pido lo de siempre, me alfajor profesional. Eres el más rico, más grande y especial. Oscar no estaba, me atendió su prima. Me dijo no está más, esa golosina. Es 6 de enero, pibe, ¿qué esperas vos? El chocolate se derrite, es lo peor. Oscar siempre sabe lo que quiero. Me lo guarda en la ladera, si no se pone furero. Pero hace un mes que yo no lo veo. ¿Dónde estará Oscar, mi amigo? Yo quiero. ¿Qué importa si es enero o febrero? ¿Cómo te extraño el fajor? ¿Cómo te quiero? El chocolate no se retira jamás. Lo guardaba en la ladera, era muy especial. Me dijo, pibe, ¿vos qué esperás? En julio recién lo volvemos a encargar. El chocolate no tengo donde guardar. Se derrite y la gente no compra más. Alfajorcito, ¿dónde estás? Alfajorcito, ¿dónde estás? ¿Dónde? En julio recién te voy a encontrar. Alfajorcito, ¿dónde estás? Como un critter mojado estoy tan exaltado. Porque mi golosina la sacaron de mercado. No pensaron en mí, no pensaron en nadie. Solo que no se ve, ha derretido el chocolate. Hay muchas cosas que me faltan en la vida. Hay muchas cosas que no quiero de la vida. Pero hay cosas lindas, pequeñas y verdigas que cuando me faltan hace mi vida aburrida. Cocinando me compré la golosina que recomendó la prima de Oscar. Esta porquería se me pega al paladar. Esta porquería no tiene gusto a nada más que un poco de azúcar rebajada con harina y masa pan. Antes que seguir comiendo así me hago New Age. Yo no soy feliz. Pero eso nunca me va a pasar. El chocolate nunca pienso abandonar. Amargo suizo no me da igual. Sabores delicados que hay que degustar. Alfajorcito, ¿dónde estás? Alfajorcito, ¿dónde estás? ¿Dónde? En julio recién te voy a encontrar. Alfajorcito, ¿dónde estás? No me resigno yo ante esta tragedia. Lo mejor es pensar una nueva estrategia. Planteé mi problema en la cibernética y mis amigos de Taringa dieron en la tecla. Creo que es solo en toda la ciudad que vende mi querido alfajor profesional. Queda muy lejos, abre sus puertas en Bernal. Voy a Constitución y me subo al ramal. Bosques de chocolate. Bosques ciudad de alfajores. Bosques va en mi casa. Chocolate toda la semana. Bosques de chocolate. Bosques ciudad de alfajores. Bosques invade mi casa. Chocolate toda la semana. Bosques de chocolate. Bosques ciudad de alfajores. Bosques invade mi casa. Chocolate toda la semana. Bosques de chocolate. Bosques ciudad de alfajores. Bosques invade mi casa. Chocolate toda la semana.